en mí. Cuando pierdas la brújula en el monte, cuando te tape el médano, busca suave en mí. Cuando pierdas la brújula en el monte, cuando te tape el médano. Todos tienen tiempo para vos. Algunos solo miedo a conocerse. Y algunos solo temes verlos vos. Los días que te inclina la pendiente, agitan o quitan corriente. Guardo lo que apuestes a tu suerte. Cuando pierdas la brújula en el monte, cuando te tape el meda, busca suave en mí. Cuando pierdas la brújula en el monte, cuando te tape el meda, busca suave en mí. Cuando pierdas la brújula en el monte, cuando te tape el meda, busca suave en mí. Cuando pierdas la brújula en el monte, cuando te tape el meda, busca suave en mí. Cuando pierdas la brújula en el monte, cuando te tape el meda, no. Cuando te tape el meda, no.